otra vez. Charlie Cubero. Hola, al palo, todo Rosario. Muchas gracias. De corazón. Lastimarme ya lo tienes por costumbre. Lastimarme ya lo tienes como un vicio. Te sientes bien, eres adicta a lastimarme. Mientras te sangrabas mis heridas, yo daba todo por amarte. Aún así quise perdonarte, pero en mi alma quedaron mil espinas. Perdonarte fue mi gran error. Nuevamente hoy me ves la cara, igual de ti me lo esperaba. No tienes alma y menos corazón. Y tú fallaste la primera y de un idiota yo te perdoné. Hoy fallaste la segunda y te arrepientes cuando ya pagué. Pero hoy ni rabia siento por ti. Y tú fallaste la primera y de un idiota yo te perdoné. Hoy fallaste la segunda y te arrepientes cuando ya pagué. Pero hoy ni rabia siento por ti. No pensé que el veneno que lento me ha matado. Mejor que terminemos aquí. Y tú descanso si te dejo. Vete lejos, vete y haz lo que tú quieras. Es el final, se termina nuestra historia. Seguir contigo es todo un imposible. No es que quiero para mí. Tal vez soy mucho para ti. Tú te mereces a alguien como tú. Que te siga el juego, las mentiras. Que tenga el mismo corazón que tienes tú para el amor. Para el amor, ese amor no hay en tu vida. Y tú fallaste la primera y de un idiota yo te perdoné. Hoy fallaste la segunda y te arrepientes cuando ya pagué. Pero hoy ni rabia siento por ti. Y tú fallaste la primera y de un idiota yo te perdoné. Hoy fallaste la segunda y te arrepientes cuando ya pagué. Pero hoy ni rabia siento por ti. Sé que el veneno que lento me ha matado, mejor que terminemos aquí. Y tú fallaste la primera y de un idiota yo te perdoné. Hoy fallas la segunda y te arrepientes cuando ya pagué. Pero hoy ni rabia siento por ti.